Vamos con la recorrida clásica en cuanto a los aniversarios de los clubes. Muy bien. Fundado el 2 de junio de 1923, conocido deportivamente por el apodo de El Albo. En 1951 logró su primer campeonato de la Liga Cultural. Durante los años 50 y 60 logró ganar 3 torneos. Pero quizás el logro máximo que ostenta es el de haber disputado el Campeonato Nacional de 1983, la máxima competición del fútbol argentino por aquella época, y que lo tuvo precisamente el Club Atlético Santa Rosa disputando este torneo ante los grandes de la República Argentina. Así que saludamos al Club Santa Rosa en un nuevo aniversario que fue precisamente ayer, 2 de junio, 101 años, pero nosotros nos comunicamos y charlamos con su presidente actual, con Bruno Ramírez, que en el día de ayer obviamente estaba mirando, observando el partido, el juego, y con quien, bueno, ya habíamos quedado con esta nota para poder charlar un poco del club. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Leandro, Sebastián, te saludamos aquí de la Radio Municipal y deseamos un feliz aniversario al Club Santa Rosa. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Y buenos días a toda la gente que está escuchando. Y bueno, muchas gracias por el llamado, muchas gracias por el recordatorio de la historia y del cumpleaños del club. Y agrego algo, ¿sí?, a modo de ejemplo nada más. Tuve la suerte, no sé si suerte, fui testigo presencial, aunque era chico, de todos aquellos partidos, porque jugaba mi viejo en ese equipo. Y ahí fue la primera vez que fui al club, y ya hace de eso 40 y pico de años, y creo que no dejé de ir nunca. Entonces, en estos últimos, en un tercio, en el 40% de la vida del Club Santa Rosa me tocó estar. Así que para mí es un orgullo y un honor haber ido a los 5 años y hoy poder ser el circunstancial presidente. En realidad la palabra presidente por ahí es la que se usa para los trámites, pero en realidad soy parte de un equipo de trabajo que integramos muchas personas que queremos al club. Claro que sí. Que es de la manera en que sobreviven los clubes, ¿no? Digo, y las instituciones, con gente que lo quiere y se pone la camiseta y labura. Nada más, no hay ningún secreto. Claro que sí. Carlos Argañarás, Ricardo Pisacco, José Luis Rodríguez, Daniel Parisi, Mario Montigny, Ramón Ramírez, Alberto Mancilla, Alberto Munguía, Daniel Petrucci y Rubén Susbieles. Aquel equipo del 83 dirigido por Jorge Sánchez. ¿Qué equipo, no? ¿Qué equipo? ¿Qué nombres? De todos esos nombres, me parece que el único que no he visto últimamente es a Pisacco. Al Marito lo tenemos en la memoria. El Panza va a la cancha, Tito Mancilla estaba ayer en la cancha, Carlitos Argañarás cada tanto lo vemos, bueno, el Chiquito ha sido el presidente, bueno, nada, todos nombres que de una u otra manera siguen ligados no solamente al club sino también al fútbol. Claro que sí. ¿Cómo va transitando el Albo? Porque creo que ha tenido como un antes y un después, ¿no? Con aquella gloria después deportiva, ¿no? Más allá de los resultados, haber estado en ese campeonato es un logro fantástico, pero después obviamente la tormenta esa dirigencial, y ahora como que está nuevamente en camino, ¿no? ¿Cómo se van transitando esos procesos? Mira, nosotros somos un grupo de trabajo que ha pensado un plan de trabajo, claro, básicamente, y ha tenido objetivos claros en estos 2 años y ha tratado de cumplirlos sin saltearnos ninguna etapa para poder consolidar un proyecto. Nosotros teníamos prioridades, los primeros meses que asumimos era reorganizar, reestructurar. Nosotros contratamos un coordinador de fútbol, y decimos contratamos porque en realidad salimos a buscar uno, que hoy en día es Matías Arrieta. Seguimos con el mismo cuerpo técnico en primera y en reserva, para que era la gente que venía trabajando, y a partir de ahí empezamos a construir. Y construimos al revés por ahí que algunos, o por lo menos nos pareció a nosotros que era la mejor manera, que era de abajo hacia arriba. Nosotros Lo primero que hicimos fue decir, el primer año la prioridad es que los chicos vuelvan al club, que la gente vuelva al club. También ayudó que nos acompañaron los resultados en primera, que nos acompañaron los resultados en reserva. Y yo voy a contar un ejemplo que el otro día lo compartía con la gente del club, que era para esta misma fecha, el año pasado, un recorte periodístico nos mostraba en dos de las tres categorías de inferiores últimos y en una sin puntos. Hoy, cualquiera que agarre un recorte nos muestra en las tres categorías de inferiores que estamos entre el segundo y el tercer puesto de la zona. Y ese, para nosotros, es el mejor ejemplo del trabajo. Más allá de que en primera se nos hayan dado los resultados el año pasado, que hayamos clasificado al provincial, que este año salimos segundo en la primera rueda, pero el éxito para mí se ve abajo. Por lo menos así, conceptualmente, ideológicamente, lo pienso yo y lo pensamos nosotros. Hoy tenemos categorías que tuvimos que refuncionalizar espacios que no estaban previstos que sean canchas de fútbol de la cantidad de chicos que están yendo. Y si vos pasás hoy en día, que a las 7 de la tarde ya está de noche, todo el predio del Club Santa Rosa, ya sea del lado del Ameguino, del lado del Alberdi o del lado de la Civit, hay luces prendidas con un montonazo de chicas y chicos jugando a la pelota. Claro. Y esa es la satisfacción mayor, ¿no? Sí. Tal cual. ¿Qué es ser hincha de Santa Rosa? Si le tenés que explicar a alguien que viene de afuera y te pregunta, ¿el hincha de Santa Rosa cómo es? ¿Qué es? ¿Qué lo identifica? ¿Qué lo caracteriza al hincha de Santa Rosa? Mira, yo, por sobre un amante de un equipo, me considero amante del fútbol, del deporte y de lo que significa como juego colectivo. Y yo creo que el hincha, no solamente el hincha Santa Rosa, yo en esto también quiero resaltar a todos los hinchas. Porque, como muchas veces hemos escuchado, es fácil ser hincha de Boca, de River, de los grandes. Pero ser hincha de los equipos como los nuestros, acá, los de la zona, los de la Cultural, los de la Pampeana, los del interior, tiene otro condimento. Ayer, a la misma hora que jugábamos nosotros, jugaba Boca, tenemos que cambiarlo. Entonces, la gente va a nosotros. Nosotros tenemos una suerte hoy que nos acompaña muchísima gente. Los domingos, ayer había más de 500 personas en la cancha. Sí. Sí, sí. Y eso le da un marco, un color, y sinceramente no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero me parece que somos en la Liga Cultural el equipo que más gente lleva domingo a domingo, incluso cuando vamos de visitante. La ronda anterior a Victorica llevamos dos colectivos con la hinchada. El otro día Hacha, con lo que cuesta, los chicos se pusieron las pilas, juntaron la plata, fueron a la cancha. Va mucha gente por sus propios medios. A ver, no voy a caer en la típica de que somos un equipo sufrido, que no. Nada, nos gusta acompañar, nos gusta la mística que armamos nosotros. Yo voy al club hace muchísimos años y la verdad siempre tiene un clima de barrio, familiar también, tiene mucha pertenencia en el barrio, tiene mucha identidad con la zona donde está el club. Sí, sí, sí. Y tratamos de meterle, qué sé yo, pero insisto, me parece que es algo que hacemos todos los clubes de los pueblos, la gente que está en los clubes. Transpiramos la camiseta no adentro de la cancha, sino afuera. Y el hincha la transpira en la tribuna y la familia la transpira en la tribuna y después circunstancialmente un grupo de gente la transpiramos desde la gestión y después están los jugadores, están los chicos, hay cuerpo técnico, hay ayudantes. Hoy nosotros tenemos una señora que se hace cargo de la cantina, que digamos, tenemos dos chicas que están todos los días en la administración del club dándonos una mano que es fundamental porque básicamente nos sirve para ordenarnos administrativamente y para recaudar. Y eso se hace económicamente. Te diría que lo que hoy le podemos estar pagando a alguno de los profes que están laburando con la situación que hay, te alcanza para menos de 3-4 días de una comida familiar. Y le meten horas y horas y horas, y los fines de semana también. Y la verdad, lo que se hace en un club se hace porque se lo quiere. Exacto. Y eso es lo que hace un hincha, ¿no? Hacerlo porque querés al club. Vos sabés que, sumado un poco a lo que estás contando, Bruno, ayer en un momento me fui ahí donde está la 22. Me senté a ver el partido y a ver cómo lo vivía la gente. Y cuando termina el primer tiempo, por ejemplo, salía una dama, que entiendo que debe ser su mamá o su abuela, porque era una iba llevando a una otra dama, ¿no? Adulta mayor. Y alguien le comentaba, y abuela, ¿cómo lo ve? Le dijo así, de manera así como jocosa, y le dice, y está enojada porque el árbitro no le cobra nada a favor a Santa Rosa. Y la señora se reía. ¿A qué voy? A que va no es solamente la gente joven, sino también niños, gente adulta que está en el club, que va y que acompaña, que eso también es típico de todo, ¿no? Cada uno tiene sus generaciones, pero bueno, siempre está bueno remarcarlo y resaltarlo porque trasciende distintas barreras y distintas franjas de edades, ¿no? Los clubes, y que está bueno que vayan apoyando y que estén siempre, ¿no? De alguna manera acercándose al club. Y por otro lado, ¿ves vos, notás también que yo por lo menos lo empecé a visibilizar un poco más, ese arraigo de los clubes con los barrios? Empezar a ver murales, empezar a ver los postes pintados con los colores, que se da ahí en las cercanías del Mateo Calderón, se da también, por ejemplo, allá en Villa Alonso con Belgrano. Que eso está bueno, que eso está marca la presencia del club y la llegada que tiene el club con el barrio. Sí, porque aparte el sentido de pertenencia genera también una mística que hace que los chicos quieran elegir el club del barrio por sobre otros clubes, y entonces eso genera que hoy... digamos, yo hace un tiempo contaba una anécdota que pasó en el verano, que ahora no pasa... o no lo veo tanto por la época del año, nada más. Pero me acuerdo que yo salía del club y agarré la Luro para ir hasta Paseo, por ahí, qué sé yo, atrás del club. Sí. Y vi que había un grupito de 5 o 6 chicos que venían caminando desde Lofonavia, allá de la México, pateando piedritas, qué sé yo, que iban al club. Esas 5 o 6 cuadras que vos caminás con tus amigos... te marcan, son las cosas que después, el día de mañana, cuando sos grande, son las cosas que uno se acuerda de su infancia. Claro. ¿No? Digamos, vos vas a buscar un amigo, vas a buscar el otro, vas boludeando, vas haciendo chistes, sí. Vas generando... Y cuando vos tenés 20, 25 años, te volvés a encontrar con esos amigos que vos tenías 10... Digo, eso generan los clubes, tal cual, básicamente. Tal cual. Esa amistad, esos lazos con los vecinos, con los amigos. Y el club lo que tiene que hacer es reforzar eso y apuntar a que eso persista y se mantenga en el tiempo, ¿no? Tal cual. Entonces, y se masifique. Y se masifique, digo, ¿no? Porque es la contención, claro, que necesitan muchos pibes para que salgan de los barrios. Claro. Pero también tiene que ver con un componente, hasta diría conceptual, que debe bajar de los profes, uh-huh. Que es, en el club juegan todos. Tal cual. En el club hay lugar para todos. Exacto, ni hablar. Del club nadie se va porque no pueda pagar la cuota. Tal cual. Del club nadie se va porque no pueda comprar la remera. Si un chico se va, hay que ir a preguntar por qué se porque fue. Porque se fue, tal cual. Y si se fue porque no le gustaba el fútbol, es una cosa. Ahora, si se fue por otro motivo, hay que tratar de que vuelva. Uh-huh. Nosotros tenemos una persona que tiene esa función de ir a saber qué le está pasando a los chicos, que es Raúl Mancilla, que hace 50 años que está en el club. Claro. Entonces, nosotros creamos esa figura de, che, bueno, anda a golpear la puerta de la casa, de la familia, y preguntarle por qué... su hija o su hijo dejó de ir al club. Y si fue porque, como decía recién, si fue porque, no sé, no le gusta más el fútbol, elige otro deporte, bueno, pero si hay otro motivo, si es económico, si es social, si el club puede estar presente, si el club puede acompañar, si es porque le está yendo mal en la escuela, bueno, nada. De manera muy artesanal y con los recursos que tenemos, estamos tratando de hacer ese trabajo de que nadie se vaya del club. Y creo, porque es una cuestión matemática, creo que lo estamos logrando porque hoy tenemos más de 300 y pico de pibes y chicas en el club. Y hay días de la semana que si vos pasás por Alberdi, Civi, Ameguino, es un quilombo de autos que van y que vienen, chicos que suben y que bajan, que incluso hoy estamos teniendo que tener, estamos pidiendo iluminación, más cuidado, alguna referencia ahí a las 6 que llegan y a las 8 que se van, porque la verdad que el movimiento es muy interesante. Y todo el que pasa, y lo otro bueno que pasa, es que todo el que pasa por la vereda, ver un club con vida es muy positivo a los ojos de las personas. Digo, saber que hay tantos chicos metidos en un club genera una vibra buena en la gente. Es decir, que están acá y no están en otro lado. Digo, es tan sencillo como es. Claro que sí. Bruno, gracias por tu tiempo. Queríamos charlar un ratito contigo para, obviamente, en tu voz, reflejar un poco el momento del club. Obviamente buscaremos más adelante alguna otra comunicación o alguna otra nota para charlar un poco más extenso del presente y del futuro del club. Pero bueno, saludarte desde aquí, desde Radio Municipal, saludar a toda la comisión, saludar por supuesto a la familia del Club Atlético Santa Rosa en este nuevo aniversario, en nuestros 101 años. Che, Lean, una última cosita, ¿sí?, que me gustaría decir, no me la estaba olvidando, y el Club Santa Rosa en esta gestión también tiene que agradecer a todos los clubes de la zona, a todos los clubes de Santa Rosa, porque han colaborado y han puesto la cara para que Santa Rosa pueda empezar a terminar su conflicto legal por la tenencia de las tierras. El año pasado, cuando nosotros pedimos el apoyo, fue unánime, no faltó nadie, y todos fueron a poner la cara, lo cual hoy en día parece poco poner la cara, pero es muchísimo. Ahí estuvieron presentes todos los clubes apoyando al Club Santa Rosa, que también es parte de la historia, esto que estoy contando, ¿eh? Poder recuperar esas 33 hectáreas y media no es poco. Y en este cumpleaños, y aprovechando tu espacio, quiero agradecer a todos los clubes que nos siguen acompañando en esa lucha. Claro, claro que sí. Felicidades, Albo. Muchísimas gracias, Bruno. Y hasta cualquier momento estaremos siempre ahí siguiendo el fútbol y la actividad, y estaremos charlando un poco más en otros programas. A todos. En un ratito sorteamos la camiseta, así que muchas gracias también por este regalito que vamos a estar trasladando a algún hincha. Dale, muchas gracias y saludos a todos.